buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. A lo mejor por la tarde, a lo mejor por la noche, a lo mejor por el mediodía, porque puede que lo escuches en el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, o puede ser que nos escuches desde nuestro podcast en radiotopo.org o en algunas de las radios libres que nos reemiten. Que por cierto, hace mucho que no las citamos, pero bueno, pues ahí va un saludo para Radio Bala, para Radio Ela, para Radio Almaina de Granada, para Radio Mután de Alicante, pues bueno, para todas esas radios, y seguro que nos dejamos unas cuantas, así que lo sentimos mucho, pero bueno, ahí estamos. Ah, para Irola Irala, desde Bilbo, y también, pues bueno, comentar que Radio Topo tiene su Facebook y su Twitter, arroba Radio Topo, para que nos puedas seguir a sí mismo. Y en el programa de hoy, que nos va a quedar otra vez un poco corto, todo por causas ajenas a nuestra voluntad, vamos a hablar de racismo institucional con el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores y también el comentario sobre el exterminio de originarios en Estados Unidos, el comentario de Borrell, el de pues, solamente mataron a 4 indios, que es vergonzoso. Hablaremos, como no, de cárceles y el año con más suicidios en prisión en los últimos tiempos. Y en cuanto a represión, pues sobre todo la plataforma No Somos Delito, que convocó una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados para hablar de no maquillar una nueva ley mordaza, sino el de derogarla completamente. Viajaremos hasta Palestina para hablar de solidaridad con el pueblo palestino y en Stop Desahucios, una nueva muerte ante una orden de desahucios. En Internacional iremos a la frontera México-estadounidense y finalizaremos, si nos da tiempo, con Los Borbones son unos ladrones y el encuentro casual entre el rey emérito y el príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salam, que en estos momentos pues la cosa está un poquito veje con lo del asesinato de Khashoggi, pero a nuestro rey emérito le da lo mismo y sus amigos son sus amigos, y de pachanga con estos elementos del régimen autárquico saudí. Y en las convocatorias, pues bueno, queremos recordar que este sábado 1 de diciembre va a haber un homenaje a nuestro compañero Pablo Basso en el CSO Quique Mur, espacio del cual fue un gran impulsor, al igual que también lo fue en otras ocupaciones previas en su querida y odiada Zaragoza Letal. Pues habrá muchas sorpresas que estarán a la altura de esta persona que nos dejó hace poco, y bueno, siempre vivo en nuestro día a día, como dicen en la convocatoria gente del CSU Quique Mur, gracias por todo y por tanto, Pablo. Y será, podéis ver, bueno, pues es una jornada que empieza desde por la mañana, será en el CSU Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Pues bueno, un recuerdo para este nuestro perdido recientemente y añorado compañero Pablo Basso. Y es que dicen que siempre se van los mejores, y en el caso de Basso, pues así es. Nos dejó con el corazón partido, pero no podemos más que seguir adelante, inspirados en su lucha, en su recuerdo y en su maravillosa amabilidad y cariño para con todo el mundo. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y bueno, han elegido al reggae y también a las tamborradas de aquí de Calanda y del Bajo Aragón y otros sitios como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que hoy, bueno, pues vamos a poner un poco de reggae con Alpha Blondie y, bueno, pues por supuesto todos los grandes de este estilo musical. Y varias decenas de personas se concentraron el pasado 27 de noviembre a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en Valencia para reclamar su cierre una vez más. En la concentración estuvieron presentes organizaciones como CIESNO de Valencia, CIAR País Valencià, que forma parte de la primera, o Yayo Flautas. Durante el acto se denunció la agresión de dos policías nacionales a uno de los internos, además de la presencia de varios menores de edad en el centro. Estos abusos son habituales y el gran problema es el carácter opaco de estas instituciones, donde no hay ningún control de lo que pasa dentro, incluso menos que en las cárceles, comentan algunas personas que trabajan de cerca en la defensa de las personas que pasan por los CIES. Las organizaciones asistentes denunciaron, como os decía, la presencia de menores de edad en el centro, algo que es ilegal. Y os recordamos también que las personas que están en estos centros de internamiento están encerradas, pero solamente por un delito de faltas, un delito administrativo, perdón, que es la falta de papeles, es decir, que no han cometido ningún delito. Pero vamos, así son las democracias europeas y el derecho, los derechos humanos andan de estas maneras, que a estas personas que vienen buscando una vida mejor, pues y saliendo, arriesgando la vida y saliendo de sus lugares de origen, para encontrar eso, un poco de mejora en sus vidas, pues acaban encerrados por el simple hecho de haber nacido en otro sitio, un hecho tan aleatorio como es el lugar de nacimiento de una persona. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Y ahora vamos con la banalización del exterminio indígena en Estados Unidos por parte de Josep Borrell, que en estos momentos es ministro de Exteriores del gobierno Sánchez, y que según él Estados Unidos tiene más integración política porque lo único que han hecho es matar a cuatro indios. El movimiento indioamericano ha calificado de racista a Borrell y ha dicho que sus palabras son una forma supremacista, negacionista y patética de describir el genocidio de todo un pueblo. En cuanto a lo de mayor nivel de integración política, también dijo de porque hablaban solo un idioma. Que nosotros sepamos, en Estados Unidos hablarse se hablan muchos idiomas. Bueno, otra también cosa es que el idioma oficial sea el inglés, pero que hablarse otros idiomas, desde luego que se hablan. Hombre, y con casi 100 millones de hispanohablantes, la verdad es que suena un poco a cachondeo, pero bueno. Sí, sí, y luego también porque al tener muy poca historia, nacieron a la independencia, prácticamente ahí fueron a la independencia ya. No habló en ningún momento de las guerras coloniales entre Inglaterra y Francia y luego entre los que se consideraban americanos en Inglaterra, ni hablaron de las guerras indias, ni de la guerra de secesión, ni de nada de nada. El caso es que no sabemos si Borrell está un poco gaga o es que el hombre ya es así de... Tiene unos años. Bueno, pero vamos, el hecho de que tenga unos años no significa que diga semejantes barbaridades, además en una universidad que se supone que es el templo del saber. Y decir por parte de activistas y profesores de estudios étnicos de la Universidad de Colorado que la reducción de la población indígena americana es de alrededor de 12 millones en el año 1500 a unos 237.000 en 1900. Es uno de los genocidios más vastos y desde luego el más sostenido en la historia. Pues una de estos políticos que tenemos ahora, que son absolutamente mediocres, incultos y que se permiten el insultar a los pueblos indígenas con este tipo de comentarios. Y bueno, lo de que les llamen supremacistas, pues está muy bien, ¿no? Porque es una postura absolutamente supremacista. Comentar que el problema, claro, cuando dices esto es porque realmente lo piensas. Y estamos hablando, bueno, de la justificación del colonialismo más bestia. Y luego, pues, no nos extraña que veamos lo que vemos. Le quedan unos telediarios, ¿no?, a Borrell para dimitir, porque entre esto y lo de que me lo llevo de Abengoa, pues sí, sí. Van dos en una semana, ¿eh? Them are the great legend. You can't come tell me say you are the man when reggae music you no understand. Boy, and up for them no know about the music. Them just a hustle and a try to abuse it. Boy. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con sí, mi sargento. ¿Queda claro? ¡Sí, mi sargento! Bonita canción, ¿verdad? Esta de Bob Marley, también un poquito a propósito de todo lo que va dando de sí el reggae. Y vamos con una noticia de, bueno, pues de una nueva organización que ha nacido y que cuestiona desde el feminismo y desde, bueno, pues desde cómo se plantean las relaciones, pues una forma totalmente distinta de planteamiento, y son Rizoma Tejalemo, un colectivo que demuestra que otras formas de relacionarse son posibles y que presenta este viernes 30 de noviembre en la Vía Láctea, hace su presentación oficial, aunque su primer evento en realidad fueron unos talleres que tuvieron lugar en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y es un Tejalemo, un acrónimo de Tejiendo Alternativas Éticas a la Monogamia, y según explican sus integrantes, han elegido la metáfora del rizoma porque viene a significar que todas estamos conectadas. Y es una cosa muy curiosa, aunque desde los inicios del feminismo se ha criticado y analizado las consecuencias del amor romántico, es desde hace relativamente pocos años cuando en el Estado se están empezando a plantear alternativas a la pareja monógama tradicional. O quizás sería más preciso decir, nos dicen desde su comunicado, que desde hace poco contamos con asociaciones y colectivos como referentes en estos temas, cuyo objetivo es la visibilización de unas alternativas éticas a la monogamia, matizan desde el colectivo. se definen afirmando que son un grupo de personas feministas interseccionales que se reúnen para reflexionar y debatir acerca de alternativas a la monogamia como modelo de convivencia hegemónico, que ofrezcan perspectivas éticas y prometedoras para gestionar los afectos y la implicación en la sociedad. Bueno, y podéis se presentaron eso en el Luis Buñuel y Golfos con Principios, pues Golfos con una X, Golfas con Principios .com es la web donde, bueno, pues donde se puede hacer una, por donde plantean una visión positiva del sexo no convencional, el poliamor, los swinger, que es el intercambio de parejas, el BDSM, los movimientos LGTB, lo queer, pues bueno, la verdad es que podéis encontrar bastante información de esta gente y bueno, pues siempre somos partidarios aquí y partidarias de buscar nuevas formas de comunicación sexual, nuevas formas de entender la sexualidad y bueno, pensamos que puede ser interesante el ver lo que plantean esta gente y de aquí a un tiempo pues seguro que iremos contando más de su forma de entender la sexualidad, las relaciones sexoafectivas y las alternativas a la monogamia. Una cosa curiosa, pues eso, vais buscando Rizoma Tejalemo y ya os iremos informando. De momento tienen un Facebook y tienen eso, Golfos con Principios, que es su página web común para todas las alternativas a las sexualidades diferentes. Radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y seguimos aquí con el reggae, en este caso con Phantom Moja. Y vamos con un dato que la verdad es que pone los vellos como escarpias. Es que 2017 ha sido el año con más suicidios en prisión del último lustro. En concreto, en 2017 murieron 188 personas en las cárceles del Estado español. De ellas, 35 fueron suicidios, una causa de muerte que alcanzó en el pasado año su cifra más triste desde 2013, y que según los datos disponibles de 2018 podría seguir en aumento. En 2017 se contaron un total de 188 muertes en los centros penitenciarios del Estado español, según muestran las estadísticas publicadas por instituciones penitenciarias y por el Departamento de Justicia de Cataluña, que tiene transferidas las competencias sobre prisiones. Las cifras son ligeramente más bajas que las dadas desde 2010. Por cada 1.000 internos, con la que se tiene en cuenta el cambio en la población carcelaria, las cifras todavía son menos optimistas. Las estadísticas de instituciones penitenciarias, que no contemplan las cárceles catalanas, muestran una tasa de casi 3 internos fallecidos por cada 1.000, la más alta desde 2010, exceptuando el año 2016, cuando se superó ligeramente. En concreto, pues bueno, lo más grave es cuando hablamos de los fallecimientos en la cárcel por enfermedad sin pasar por el hospital, lo cual indica claramente desasistencia médica. Decir que la media de edad de muerte en las cárceles del Estado es de 49 años aproximadamente y la mitad de los fallecidos contaban entre 40 y 56 años por enfermedad coronaria, por cardiopatía isquémica, de los cuales la mitad murieron en en el centro penitenciario y la otra mitad aproximadamente pues en los centros hospitalarios cuando se les acababa de trasladar uno de ellos en el traslado directamente. Las estadísticas también subrayan que el SIDA ha dejado de aparecer como causa de muerte principal, es decir, que pues bueno, que han avanzado mucho las medicaciones y los tratamientos, y en 2018 solo dos presos murieron por dolencias directamente relacionadas con esta enfermedad, aunque las drogas siguen siendo la tercera parte de causa por muerte, y otra tercera parte pues son los suicidios. Hay mucho sistema de prevención de suicidios, pero lo que más entristece es ver que la media de edad por este motivo cada vez es más baja. De hecho, el último caso conocido es el de Catherine Gómez Gutiérrez, de solamente 20 años de edad. Y es que el índice de suicidios, pues bueno, ya es sabido que en las cárceles es sensiblemente superior a la población en general, y sobre todo también indica que hay una terrible desasistencia a propósito de las patologías psiquiátricas, pues la gente tiene una gran desasistencia con respecto a, bueno, pues gente que a lo mejor tendría que estar controlada y monitorizada por sus dolencias mentales, pues no lo está. It's not a mental place, not a physical place, but a spiritual place. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Reaches out to your mental and your physical, obtains your mind and entire life. Y como os decía al comienzo del programa, la plataforma No Somos Delito convocó una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados junto a otros colectivos como Ecologistas en Acción, Defiende a Quien Defiende o Yayo Flautas, con motivo de las reuniones de la Comisión de Interior para debatir sobre las más de 200 enmiendas de la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. No Somos Delito convocó esta rueda de prensa para exigir una reforma real y de calado en el articulado de estas denominadas leyes, y no un simple maquillaje de cariz electoral. De hecho, la portavoz de No Somos Delito recordó que existen 10 puntos mínimos consensuados con un amplio abanico de organizaciones y colectivos, que son las líneas rojas que deben incluirse en una nueva redacción de la Ley Mordaza si la misma quiere ser una legislación realmente garantista. Ya sabéis que nosotros y nosotras como anarquistas, pues lo de hacer nuevas leyes pues tampoco es que nos interese demasiado. Ya hay bastantes. Se trata de principios tales como la seguridad jurídica, como por ejemplo la prohibición de las devoluciones en caliente, la protección de los datos de carácter personal y de las personas más vulnerables, la defensa de los derechos fundamentales, entre los que se halla el derecho a la manifestación, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a una información veraz, el derecho de documentación de información de abusos policiales, el de tránsito y el derecho a la intimidad y seguridad en cacheos y registros. Son leyes que en principio estarían pensadas para salvaguardar los derechos de los más vulnerables, pero visto lo visto, pues los derechos de los vulnerables pues son bastante atacados o bastante inexistentes. Desde No Somos Delito y otras organizaciones de la sociedad civil han manifestado que seguirán vigilantes para denunciar todas aquellas medidas que no respeten los derechos humanos ni fomenten el ejercicio de los derechos fundamentales, que puedan darse durante este proceso que se inicia para la modificación de estas leyes, y que analizarían los textos propuestos para evitar que se sigan atacando las libertades y los derechos de la ciudadanía, cada vez más vulnerados y atacados por parte del poder. Uy, qué guapa el pura, qué pasada, ¿no? Con esos ojos, por Dios. Y ahora nos vamos viajando hasta territorio palestino y la denuncia de las fuerzas israelíes que están realizando redadas nocturnas a gran escala casi a diario en Cisjordania con el pretexto de detener a palestinos buscados por las autoridades, provocando enfrentamientos continuos con las personas residentes. Las fuerzas israelíes han realizado en estos últimos días múltiples redadas con detenciones de hasta 47 palestinos y palestinas, incluidos 20 miembros del partido Al-Fatah y también de exprisioneros después de saquear sus hogares en Jerusalén Este. Según las fuentes que manejamos aquí, según Prensa Latina, las tropas allanaron los barrios de Jerusalén Este, de Jabal al-Mukabir, y bueno, y la zona de los alrededores de Jerusalén Este, así también como el campamento de refugiados de Sufat, llevando a cabo registros exhaustivos y con formas absolutamente violentas, como se viene siendo habitual en el ejército israelí. En el resto de la ocupada Cisjordania se realizaron operaciones similares los distritos de Ramala, Hebrón, Surif y Belén. Tuvieron lugar pocas horas después de que los palestinos de Jerusalén organizaran una gran manifestación en protesta por la detención del gobernador de Jerusalén, Adán Gate. Las cifras palestinas son, en estos momentos, de unos 6.500 palestinos en centros de detención israelí, entre los que se incluyen decenas de mujeres y cientos de menores. Y ahora está habiendo cierta polémica con el lobby judío estadounidense porque el senador Ron Paul, que es republicano, que es muy de derechas, Ron Paul, no penséis que es ningún Rojeras ni nada por el estilo, ha decidido bloquear una ayuda a Israel, una ayuda militar. Para que os hagáis una idea, cuando, bueno, pues esto es un dato, cuando hablamos a propósito de los intereses israelíes en que haya guerras, pues por ejemplo, porque está ahora mismo está muy interesado en la guerra de Yemen, y en concreto Israel, que es el Estado judío, por si alguien no se acuerda, está muy interesado en que esa guerra la gane el Estado integrista musulmán, en concreto que la gane Arabia Saudí. Y Ron Paul se ha planteado el bloquear parte de la ayuda militar, que es una ayuda basada en $23,000 por cada familia judía israelí de 4 miembros. Estamos hablando de que a 10 años Estados Unidos le va a dar $38,000 millones a pues así por la jeta para ayuda militar a Israel. ¿Qué estamos hablando? Pues que, claro, eso para que os hagáis una idea sería más o menos el 3 o el 4% del Producto Interior Bruto español. O sea, alucina. Estamos hablando que España tiene casi 50 millones de habitantes y Israel tiene 7. Pues bueno, estamos hablando de que esta es una de las muchas subvenciones, de la mucha pasta que se le regala al Estado israelí y que directamente se le da en ayuda militar. Un paquete es el más grande paquete de ayuda militar estadounidense de la historia, y significa unos $7,000 por minuto para Israel, o si queréis verlo de otra manera, $120 por segundo. Pues bueno, para que vayáis un poco dimensionando hasta qué punto verdaderamente se regala dinero al Estado israelí para que siga con su política militar de masacres. Y si alguna vez os habéis preguntado por qué Donald Trump es tan beligerante con la causa palestina y da tanto apoyo al Estado de Israel, la cosa tiene su explicación en que su yerno es de una de las familias de origen judío, pero con claros aspectos sionistas, y que fueron los que construyeron el muro en Israel que separa Jordania, la franja de Gaza. Y bueno, pues precisamente también va a ser la misma familia la que construía el muro mexicano, ¿no? Entonces digamos que es matar dos pájaros de un tiro. Por una parte apoya al Estado de Israel, y por otra parte beneficia a la empresa familiar de la que es dueña, pues la familia de su yerno, el que está casado con su hija, la que ejerce de primera dama, ¿no? Ivanka o algo así se llama. Sí, Ivanka Trump. Es decir, que aparte de todo esto, también hay unos lazos familiares clarísimos. Por cierto, que el pavo este es un sionista, pero vamos, un sionista del 15, que curiosamente tiene un hermano que es un abogado de derechos civiles y que debe ser la oveja negra de la familia. Bueno, la oveja negra más bien sería él, Jared Kushner, que se llama el personaje. A este que escucháis, por cierto, es Stephen Marley, el hijo de Bob Marley. Volvemos a la causa doméstica con una nueva muerte ante una orden de desahucio, esta vez siendo presidente del gobierno Pedro Sánchez y gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Aquí parece que las cosas cambian para algunos, pero para pocos será, porque para la gente que peor lo está pasando, las cosas están exactamente igual. De esta manera, la sociedad volvió a convulsionarse frente a la noticia de este suicidio. Concretamente se trataba de una mujer de 65 años del barrio Chamberí, que se lanzó al vacío desde un quinto piso mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarla por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las personas que son inquilinas. ¿Cuánto se va a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa? Desde la plataforma Stop Desahucios nos dicen que llevan años denunciando estas leyes criminales y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se den. Cambios como los recogidos en la ley vivienda, que está siendo bloqueada de forma sistemática por el PP y Ciudadanos, para evitar su debate y que acabase haciéndose realidad. Exigen explicaciones y responsabilidades a todos los grupos parlamentarios que esta situación de bloqueo les va bien electoralmente. Y bueno, creemos que el gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero es lo único que está haciendo, ya que por lo demás tampoco se está insistiendo para que esta situación se acabe de una vez por todas, pues mediante algún decreto ley que para otros sí que se ha dado prisa, ¿no? Y bueno, por otra parte, la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca dice que hay que llamar a las cosas por su nombre, que no son suicidios, que son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes sin importarles la vida de las personas. Sentado en un ataúd, ayer fue Alicia, en junio fue Jordi, y no están siendo casos aislados, pero por mucho que se enfuercen en silenciar la realidad, es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% son ya no es por pagar la hipoteca, sino por el alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que amplía la angustia y que no suele dar tiempo a que la gente se empodere y que por eso lo sufren en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que el PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por la falta de interés del PSOE o por el exceso de intereses de otras entidades. Y bueno, pues nosotros creemos que es por ambas cosas. Y así seguimos desde hace un montón de años. Gente que se quita la vida porque se queda sin vivienda y que cada vez importa más el dinero y menos las personas. Todo esto hablamos, claro, en el país donde se regalaron 65.000 millones de euros a la banca que luego son los mismos que desahucian. Y vamos con el encuentro casual que refleja la íntima relación entre los Borbones y la Casa Saudí. Esta vez la excusa fue el adiós de Fernando Alonso a la Fórmula 1 en Abu Dhabi, y ahí que se presentaron Juan Carlos I y la infanta de naranja, la Cristina esta, que se supone que está ahí súper afectada porque su marido está en la cárcel. Y encuentro que nosotras y nosotros entendemos como poco de casual. Como os decía, se encontraron en Abu Dhabi Juan Carlos I y Mohammed bin Salam, que es el príncipe de la Casa Saudí. A todo esto, después del asesinato de Khashoggi, asesinado en el interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul el pasado 2 de octubre, y bueno, pues parece ser que es evidente que la orden de matar a esta persona partió directamente de Mohammed bin Salman, que es el príncipe saudí este. La amistad de Juan Carlos con los príncipes saudíes no es algo nuevo. Durante el franquismo, cuando solo era príncipe, ya mantenía excelentes relaciones con algunos de sus contrapartes saudíes, especialmente con el príncipe Fahd, que luego fue el rey Fahd, el que se iba a Marbella, sí, vaciaban el hospital de Marbella, el hospital de la Seguridad Social, vaciaban dos plantas por si le daba un achuchón, además. El caso es que en 1977 el rey Fahd realizó un préstamo de 100 millones de dólares de los de entonces para consolidar la democracia en el Estado español. Parece ser que estaba más preocupado por la democracia en el Estado español que por la democracia en Arabia Saudí, ¿no? El caso es que esos 100 millones fueron en realidad un regalo que se hizo al rey Juan Carlos, lo mismo que el yate Fortuna, que también es un regalo de la Casa Saudí a la Casa Real Española, como lo mismo que el bribón era de los empresarios mallorquines, pues el Fortuna fue de la Casa Real Saudí. Y siempre han sido pues muy colegas, con una relación muy estrecha y todo esto. El caso es que se nos recuerda también en este artículo el tren AVE entre la Medina y la Meca, que fue un negocio para la alta velocidad española y también para el rey Juan Carlos, que se llevó una propinilla por haber participado en el acuerdo. El caso es que últimamente había cierta aspereza en las relaciones del Estado español con la Casa Real Saudí debido a la reciente venta de corbetas de Avante Arabia Saudí, que en principio Pedro Sánchez dijo que iba a cancelar la venta, pero que luego al final no se canceló. Todo esto dicen que porque me dio otra vez el rey emérito Juan Carlos I. Y también las armas que el Estado español vende a Arabia Saudí, que se están utilizando en la guerra que ha causado 50.000 muertos en Yemen. Según Save the Children, 85.000 niños yemeníes han muerto por malnutrición en los últimos tres años de guerra. Pues bueno, en todo esto participa gustosamente tanto la monarquía española como el gobierno español y, como no, las empresas que venden corbetas, armas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que hay. El caso es que elegir entre la moral y la economía, pues parece ser que está muy claro el que elegir. Lo mismo lo hemos visto con la visita del presidente chino ayer, una visita de alto rango que llaman, de echamos la casa por la ventana, todo para venderle cuatro jamones a China. Y que vale, que está muy bien, que la economía mejore, pero si tenemos que mejorar nuestra economía a base de negociar con países que no respetan en absoluto los derechos humanos, que provocan guerras y muertes día tras día, pues la verdad es que somos exactamente igual que esos países. Y otra cosa que quería comentar, yo no vi ayer a nadie de la oposición protestar porque estuviera aquí el presidente del gobierno de un país dictatorial como es China. Es que los derechos humanos... No, lo digo por lo de cómo se les llena la los derechos humanos van a conveniencia. Que aquí no somos nadie defensores del gobierno de Maduro, ni de ningún gobierno, pero desde luego, ¿qué diferencia hay, eh? Hombre, además, sobre todo, hasta el punto, bueno, la anécdota que se ha hecho muy conocida, como a este señor le llaman Winnie the Pooh por su aspecto físico, porque tiene cierto parecido con el osito del tarrito de miel, pues a un pobre señor que se viste de Winnie the Pooh para sacarse unas monedillas en la Puerta del Sol, ayer le invitaron a no estar con su disfraz para que no se sintiera ofendido el presidente chino. Hasta ese extremo llega el lacayismo de, pues bueno, hace estados, pues antes hablábamos de Israel, hablamos ahora de Arabia Saudí, y bueno, pues dos estados que son repulsivos, y que no decir, pues evidentemente de China, un país donde la explotación laboral más salvaje se lleva a cabo, donde la pena de muerte, las cifras de pena de muerte son secretas para que, supongo, nadie se eche las manos a la cabeza, y bueno, y al que parece que todo el mundo está interesado en besarle los pies. Sí, ayer era, bueno, todos los empresarios, todos ahí lamiéndole el culo al chino este. Yo es que me estaba quedando absolutamente alucinada. Y bueno, también policía mogollón para que no hubiera ningún tipo de manifestación, pues me imagino que denunciando el hecho de que en China hay presos políticos, además a patadas. Y bueno, y que la situación de los derechos humanos en China, pues todo el mundo la conoce. Vamos, que es que no hay derechos humanos. Es la mezcla perfecta de una dictadura, ¿no? La economía ultraliberal y la dictadura pura y dura en cuanto a las libertades, tanto individuales como colectivas. En fin, es que es para flipar que se pierda el culo de esa manera ante un representante de un gobierno que se supone que eso, que maltrata y persigue a los ciudadanos que disientan un mínimo, porque además lo de China es, vamos, o sea, mínima disensión y cárcel, arresto y máxima represión. Y si no te dan el pasapá, vamos. Y nos vamos, más duro vendrá, de Harder They Come, que es, nos despedimos con esta canción de Jimmy Cliff, muy propio de Harder They Come, pues eso, más duras nos vendrán, así que, bueno, mientras tanto vamos a seguir con buen humor y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.